Antonella, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches, bienvenida al aire de Femnac Pop. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo tranquilo y contentas de haber vuelto. Sí, por fin pudieron retomar la actividad, todavía no con el palo, pero aunque sea para poder moverse en el exterior, ¿no? Mira, por lo menos arrancamos con el físico, que era, bueno, nuestra idea, volver al club, volver a vernos. Y bueno, la idea de palo, estamos viendo si se suma a partir de octubre, individual, obvio, ¿no? Pero bueno, por lo menos el físico, el entrenamiento individual, pudimos volver, así que bueno, re contenta, sí. ¿Inaguantable la virtualidad? Sí, la verdad que sí. Bueno, lo bancamos como pudimos por Zoom, al principio con dos veces por semana, después con una. Pero bueno, viste, los entrenadores, nosotros poniéndole toda la onda que podíamos, pero sí, se complica. Las menores aún siguen por Zoom, pero bueno, esperemos que también con el tiempo se puedan llegar a sumar porque, bueno, obviamente queremos estar ahí en la cancha. ¿Cómo fue el tema de la virtualidad? Arrancaron, bueno, apenas la cuarentena que inició en marzo, me imagino que ahí habrán implementado esta metodología de virtualidad. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces a la semana? Sí, mira, encima nosotros veníamos con una pretemporada buenísima que habíamos metido con entrenadores nuevos, entrenador y preparador físico. Cerramos con una gira en Mar del justo la semana antes de que arrancara todo esto, así que imagínate que veníamos remotivadas. Y bueno, cuando empezó esto, seguimos los dos días que estábamos entrenando, dos veces por semana. El preparador físico nos pasaba una rutina para hacer nosotras solas y, bueno, intentábamos tener una parte teórica, ¿viste?, por Zoom. Después lo bajamos a una semana porque, bueno, ¿viste?, es medio complicado el tema de la virtualidad. Y, bueno, lo sostuvimos así, paramos en vacaciones de invierno y después seguimos una semana, una vez por semana. Tuvimos también, participó la Nutri, un día la nutricionista del club, así que, bueno, intentamos ponerle onda como podíamos, hacer actividades recreativas, un poco de, presentaban PowerPoint con jugadas, vimos videos que pudimos grabarnos en la pretemporada, que estuvo muy bueno y sumó mucho, pero sí, complicadísimo. ¿Y qué era lo complejo de la virtualidad? Que cada una empezó a tener distintas tareas, como quizás la universidad, aquellas que estaban estudiando, o el trabajo, o las familias de las que tienen esa posibilidad, y no les daba el tiempo de entrenar dos veces por semana, o el desgaste que generaba estar frente a la pantalla. No, yo creo que es el desgaste. Imagínate qué tiempo estábamos todos encerrados en nuestras casas. Claro. El estudio obviamente estaba, el trabajo estaba. Pero sí, tiene que ver con que, ya te digo, al principio fue como, yo creo que en familias, amigos, todos arrancamos Zoom, videollamada por WhatsApp, todo lo que era la virtualidad y nos fuimos cansando todos con el tiempo. Y más esto en el que, viste, uno quiere estar dentro de la cancha y era, no sé si el enojo, la frustración, obviamente no es lo mismo mostrarte jugadas por video que estar viviéndolo ahí. Entonces, bueno, vimos que dos veces por semana empezó a disminuir la cantidad de jugadoras que se conectaban y, bueno, los estuvimos así los jueves y estuvo mejor. Diciendo, bueno, nos vamos a comprometer una vez por semana. Viste, en adultos es siempre más complicado, van a estar las responsabilidades, se complica un poquito más sostener el ánimo, digamos, así que bueno. Pero no, lo pudimos sostener, por suerte. Y así como se deja estar lo físico, en parte también se deja estar lo alimenticio, porque uno empieza a tener esas tentaciones estando en casa, ¿no? Nah, ni hablar. Bueno, por eso sumó mucho el tema de la Nutri, que la verdad que se conectó con nosotras, porque bueno, nos dio, viste, un panorama de qué cosas sí, qué cosas no, nos pudimos sacar un montón de dudas. Hablamos, la nutricionista también se especializa en deportistas, entonces bueno, nos dio un panorama, viste, de una dieta especialista para personas que se dedican justamente al deporte, bebidas que podíamos llegar a tomar, el tema de cuándo comer, cuándo no, qué comer antes de una actividad física. Entonces estuvo buena la actividad y ni hablar, pero más allá de cualquier charla que nos puedan dar, creo que todas nos hemos zarpado un poquito, pero quién no. Estamos hablando con Antonella Fernández, jugadora de Las Cañas, ahora que el hockey femenino de Las Cañas tiene la posibilidad de entrenar de modo presencial, aún no con el palo. Pero, Anto, ¿qué pasó el día que volviste a entrenar? ¿Te encontraste con una realidad completamente distinta? Sí, para colmo, el primer día, el miércoles pasado, fue en la cancha de rugby, así que también nos quedaba el gustito de pisar nuestra cancha. Pero bueno, no, fue mezcla de sensaciones, ¿no? Lindo volver al club, que teníamos muchas ganas de volver. De vernos, aunque sea de lejos, fue una emoción de que, y ya te digo, lo que nos pasó esto de que justo el fin de anterior a que pasara esto fue el que nos fuimos todas juntas a Mar del, una pretemporada, un cierre de pretemporada genial tuvimos, nos unimos mucho como grupo, la verdad, terminamos con un partido allá en un estadio en Mar del Plata divino, entonces veníamos con ese empuje de que al otro fin de arrancaba el campeonato. Entonces con ese panorama arrancamos estos 6 meses y bueno, el reencuentro fue súper lindo, teníamos muchas ganas, mucha emoción. Yo digo que lo vivíamos como, viste, cuando tenías que volver al colegio después, sí, en marzo, que separabas la mochila, la ropa. Yo creo que fue un poco así se vivió. Y ese proceso, porque me contaste que entrenaron en la cancha de rugby, pero hubo todo un proceso que incluso en el entremedio aparece una declaración jurada para poder ingresar al club. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Nosotros nos sentimos muy cuidadas, lo hablamos, y la verdad es que sabíamos que las ganas de volver estaban, que iba a ser complicado. La verdad que el club se movió muchísimo para que pudiéramos volver y estamos súper agradecidas y re contentas también, porque la verdad que el protocolo se está cumpliendo súper bien. Ya te digo, sabemos que depende de nosotros por un lado poder mantenerlo, ¿no es cierto? Porque por más que ellos hayan puesto todo el esfuerzo que tuvieron que hacer, si nosotros no lo cumplimos, no le ponemos compromiso y responsabilidad, esto va a volver para atrás. Así que, bien, nos pudimos adaptar bárbaro, así que nos sentimos súper cuidadas. En líneas generales, ¿en qué consiste? ¿Cómo es ese proceso hasta que llegas a la cancha? Mira, lo primero que tuvimos que hacer, después de una charla con la comisión directiva, que nos conectamos vía Zoom y nos comentaron cómo iba a ser todo el proceso, tuvimos que hacer un curso educativo que era de la Unión Argentina de Rugby, que la verdad que estuvo muy bueno el curso porque nos daba, viste, un pantallazo grande de, todo esto de la pandemia, ¿no? Los síntomas, que era un contacto estrecho, qué elementos de protección teníamos que usar, un poco, viste, a grandes rasgos que todo este tema relacionado al COVID. Y teníamos que aprobar una serie de preguntas que nos daban, que teníamos que tener todas correctas para lograr tener el certificado. Con ese certificado nos habilitaban a entrar. Si no teníamos ese certificado y no habíamos hecho el curso, no podíamos volver. Así que eso fue la primer pauta que teníamos. Y después, como vos dijiste, una declaración jurada que presentamos cada vez que vamos, donde ponemos que no tenemos síntomas, que no fuimos contacto de estrecho con ningún caso positivo, que no tenemos factores de riesgo y, bueno, todos nuestros datos. Al ingreso nos toman la temperatura todas, nos higienizan las manos, tenemos tapabocas todo el tiempo puestos, salvo que cuando vamos cada uno tiene un carril, viste, por el que vamos hacemos el entrenamiento, es individual, sí, obviamente, el entrenamiento. Los carriles están bien separados, están más de 5 metros, e inclusive dejamos un carril en el medio porque nos da la separación, somos más o menos grupos de 10 chicas, así que imagínate en la cancha grande, nos da bárbara la distancia. Cada una lleva su kit de hidratación, agua, toalla, vamos vestidas, así que no usamos el vestuario, y nada, es al aire libre, obviamente no utilizamos todavía el gimnasio adentro. Y lo que nos recomendaron era ir, viste, solas en el auto, no compartir autos, salvo que fuéramos familiares, así que, bueno, bien. En ese sentido, de a poco se van acostumbrando todas, se va readaptando a esta nueva situación. Corregime si estoy mal, están entrenando lunes, miércoles, dos turnos, ¿es así? Exacto, un turno de 7 a 8, y ahí tenemos media hora entre que nosotros nos vamos el primer turno e ingresa el segundo turno, nos cruzamos un turno con el otro, así evitamos la cantidad de gente que se sume. Así que nada, sí, se respetan los horarios, ingresás por un lugar donde, bueno, te higienizan y salís por el otro. Así que se está cumpliendo, estas dos semanas que estuvimos yendo se cumplió bárbaro. Si bien el palo no lo están utilizando, tampoco están utilizando ningún artefacto, ni pesas, ni colchonetas o algún elástico para poder estirar, nada. No, nada, lo que usan son conos solamente, que los colocan los entrenadores, nosotros no podemos tocar nada, viste, conitos o algo para marcar, porque lo que estamos haciendo es más que nada, viste, bueno, correr ciertas distancias, entonces para marcar las distancias por ahí usan conos, pero no, por ahora nada de uso personal que tengamos que tocar. Ahora, te pregunto a vos personalmente, ¿costó volver? ¿El primer pique ya empezaron a doler las articulaciones? Sí, la verdad que sí, costó, y los entrenadores súper bien, porque, viste, nos intentaron, porque nosotros decíamos, che, téngannos paciencia, que, viste, habíamos terminado febrero allá arriba, viste, con una pretemporada buenísima, y dijimos, tengan en cuenta que 6 meses encerrada, ¿no era? Claro. Y bueno, obviamente, uno arranca, bueno, arrancábamos entrenando más seguido, ya después sostenerlo fue más complicado, en mi caso yo estaba trabajando, así que, bueno, también se me complicó, pero después, cuando en Cañuelas habilitaron a salir a caminar o correr, por ahí salimos un poquito más, pero sí, estábamos achanchadas, la verdad que sí, se notó. Si bien tienen la posibilidad de entrenar, me contabas que están dialogando con la nutricionista, que les da distintos regímenes para seguir, para ponerse al día. Es complicado mantener esta rutina cuando no hay un horizonte cercano competitivo, ¿no? Sí, es complicadísimo. Es complicado y aparte nosotras, por ejemplo, pusimos mucha energía en el comienzo del campeonato, ¿viste? Estábamos con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de competir, con muchas ganas de ganar. Nosotros habíamos mantenido la categoría E del Metropolitano, entonces era, nos íbamos a enfrentar a equipos buenísimos, nos tocaba por ejemplo Racing este año, entonces veníamos con el objetivo y la cabeza ahí, en el Metro. Entonces cuando de repente ese objetivo se te va y bueno, viste toda esta incertidumbre que no sabíamos cuándo íbamos a volver, qué pasaba con el campeonato, son cosas que te van pinchando. Entonces, bueno, ahora por lo menos volvimos y tratamos de poner la energía en eso. Es más, queremos seguir entrenando todo el verano, ¿viste? Para cuando vuelva ya estar a punto y aprovechar el tiempo perdido. Pero sí, lógico, lógico que esa incertidumbre, que es la misma que nos generó a todos, se genera en... pusimos la energía en algo que ya no estaba tan al horizonte. Al principio hiciste mención del sentido de pertenencia que tienen las jugadoras en sí con la institución, que también te digo, se replica en los jugadores de rugby, y podemos decir entonces que las cañas, vos siendo parte de ellas, va creciendo cada vez más, porque desde lo deportivo, los dos deportes que brinda, hockey femenino y rugby masculino, ambos van en alza, y la institución al mismo tiempo también se va acrecentando desde lo arquitectónico, si se quiere, de la infraestructura. Entonces, ¿las cañas va en alza? Sí, ni hablar, ni hablar. Yo creo que con la incorporación también hace muy poco del gimnasio y ahora están queriendo, viste, aumentar la cantidad de canchas. La idea es que tengamos una cancha, por ejemplo, para hacer toda la parte de entrenamiento, viste que nuestro entrenamiento consta de una parte física y una parte de palo. Entonces la idea va a ser que podamos hacer ese físico en otra cancha también. Entonces la idea, obviamente los objetivos están, toda esta situación complicó todo mucho, lógico, como a todo y a todos los clubes, me imagino, pero sí, la verdad que es la idea. Y bueno, nosotros tratamos de sumar, por eso también siempre tratamos de invitar chicas que se sumen al proyecto, este año con nuevos entrenadores que también le pusieron toda la onda, la verdad que para que podamos competir, que podamos estar al nivel de estos equipos que te digo que nos tocaban, que el año pasado cumplimos ese objetivo que era mantenernos en la categoría E, así que bueno, nosotras, si bien por ahí tenemos nuestros propios objetivos, siempre vamos en conjunto con el club, digamos, con el crecimiento del club. Anto, y según tengo entendido, para ir a entrenar de modo presencial, cada una de las jugadoras tiene la posibilidad de decidir si quiere ir o no, ¿es así? ¿A qué te referís? A que ella... Porque se puede no seguir yendo, decís. Claro, que ella decide si se quiere presentar a entrenar, porque quizás tiene miedo de contagiarse, porque, bueno, ni que hablemos si es persona de riesgo, ¿no? Pero sí, si convive con personas de riesgo, a lo que iba es, ¿hay muchas compañeras que no se presentaron a entrenar por este tema? Sí, ni hablar. Tenemos algunos casos, bueno, obviamente si son de riesgo, bueno, tenemos algunas que justo están embarazadas, ni hablar, si cada uno, por ejemplo, una chica le tocó aislarse con la familia, entonces, bueno, no se pudo presentar por esa situación. Obviamente que se entiende, y ni hablar, si alguna llega a tener algún síntoma, todo eso lo tenemos súper claro, y por eso no se va a sacar a nadie del equipo. La idea es sumar y todo eso también es provisorio, ¿no? Porque al no saber cuándo volvemos, nosotros arrancamos, lo único que sabemos es que arrancamos, queremos ponerle pilas a esta parte, digamos, del regreso, ¿viste? Sumar gente, sumar chicas, y bueno, después veremos, totalmente el Metro hasta el año que viene por lo menos no va a arrancar, porque tenemos un tiempo de ir formando bien este equipo. Anto, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Antonella Fernández, jugadora de Las Cañas Hockey Femenino, que está entrenando lunes y miércoles en dos turnos. Se dividió el plantel en dos por todos los temas protocolares que son necesarios, además de la disponibilidad de espacios que tiene la institución Las Cañas. 19:50 en toda la República Argentina. Continuamos en el 442. Análisis, información, debate, entrevistas, sinónimos de 442. De lunes a viernes de 19 a 20 por la FM 88.1.